la noche mis artes hasta que te hartes de lo que soy. Yo sé lo que fui, no ocupo que me lo recuerdes. Me importa un bledo si dice quererme, carente de suerte. No fuera una ruca nalgona porque en breve me dan el paso. Me aferro a sus senos como a esta vida de problemas. Prender un tabaco en lo que te acuerdas de esas promesas. Tomando cerveza, intentando sacar esa espina. Enmalillado volviendo a la puta rutina. Hasta que te hartes de lo que soy. Yo sé lo que fui y no ocupo que me lo recuerdes. Hasta que te hartes de lo que soy. Yo sé lo que fui y no ocupo que me lo recuerdes. Amigos que el tiempo los hizo por un lado. No busco el agrado, drogado, pensando hasta en mi mal estado. Consciente que nada es para siempre, disfruto que no soy eterno. No esperes que pida perdón, con el cora frío y la mente perdida hasta noches de invierno. No quiero tener la razón, sigo buscando una buena vida antes que me lleve el puto recuerdo. Yo sé lo que fui, no ocupo que me lo recuerdes.